Sacario, Secundino y Gonzalo, que meterlo, sacarlo, sacudirlo y guardarlo. ¡Ay! Olé, lo, le, lo, ley, le, lo, la, y, la. Aquí no se ha dicho nada. Las cosas no son maldichas, sino mal interpretadas. ¡Qué calor! Estoy que me tuesto. ¡Qué calor! Estoy que me tuesto. No es lo mismo el metro de encaje negro a que un negro te encaje un metro. Ni es lo mismo dulce de membrillo que al dulce miembro sacarle brillo. ¡Qué calor! No es lo mismo Ana de Costa Rica que qué rica la cosita de Ana. No es lo mismo me río en el lago que decirme la agua en el río. ¡Qué calor! Estoy que me tuesto. ¡Qué calor! Estoy que me tuesto. No es lo mismo los palos de la reja que los pelos de la ru. ¡Qué calor! Ni es lo mismo los huevos de la araña con araña me los ru. ¡Qué calor! No es lo mismo entre señora Meneses, amenece señora pa' que le entre. Ni es lo mismo huele a traste que decir a traste huele. ¡Qué calor! Estoy que me tuesto. ¡Qué calor! Estoy que me tuesto. ¡Olé, lo, le, lo, ley, le, lo, la, y, la! Aquí no se ha dicho nada. Las cosas no son maldichas, sino mal interpretadas. ¡Epa! Y no es lo mismo Happy Birthday to you que me hace Happy Birthday to you. Futuro negro que un negro en tu futuro. Ni terciopelo negro oscuro con cierto pelo negro en el cu. ¡Qué calor! No es lo mismo ver cuatro chinitos que ver a un chinito en cuatro. Ni hacerlo al baño María que hacérselo a María en el baño. ¡Qué calor! Estoy que me tuesto. ¡Qué calor! Estoy que me tuesto. Decir tita dame ten no es lo mismo que decir dame tetita. Ni quita la bella rosa, es igual la rosa, la bella aquí. ¡Qué calor! No es lo mismo tres hoyos en el techo que techo tres en el hoyo. Ni el cabo cañaveral es lo mismo que el cabo no ve un co.